que es el mayoritario de estos 300, ¿no? Constituimos casi 100 alumnos son de Ubrique, de los 300, y el resto de las demás localidades, pues duermen en su casa, se levantan, comen, vienen a los exámenes, o sea que, bueno, las condiciones son las mejores para que no haya pega. Como tú comentabas, lo aprueban casi más del 90, ¿no? Si quitamos la gente que repite para subir nota y demás, el porcentaje de los que se presentan por primera vez está más alto, rondando el 97 o el 98%. La pega es que, claro, luego no pueden escoger, o sea que una cosa es aprobar y luego que te dé la nota suficiente para poder escoger la carrera o el grado que quieras en la universidad que quieras, ¿no? Ahí donde sí está la angustia, ¿no? El hecho de aprobarlo o no parece, por los datos que llevamos, que sea un hándicap, sino que todo el mundo aprueba, pero sí el que hayas tenido una mayor o menor nota en este examen que te dé con la nota de bachillerato, te dé la posibilidad de pedir la carrera que quieras, ¿no? Pues el pabellón Juan Coronel, que es el que está sirviendo, ¿verdad? Un año más de escenario. Lo cierto es que a través de estos 25 años es el instituto que ha ido poniendo lo mejor de sí mismo para ofrecer sus instalaciones, las que en cada momento no ha tenido. Yo me acuerdo, por ejemplo, ¿no?, de haberlo realizado allí en el salón de actos, el en su momento. Salón de actos, claro, sí. Y ahora desde hace unos años, pues ya en el pabellón Juan Coronel, y todo perfectamente preparado. Se puede ver a través de las imágenes que se ofrecen, por ejemplo, a través de la web del instituto, y todo ya con bastante experiencia que os han permitido, ya decimos, casi ya cumplir los 30 años celebrando estos exámenes. Sí, la verdad es que no te puedo decir si somos el único, pero en Cádiz sí. La Universidad de Cádiz naturalmente utiliza la sede de la universidad en los distintos campus, ¿no? En Puerto Real, en Cádiz o en Algeciras o en Jerez. Y nosotros, claro, es verdad que nuestra provincia no existe una provincia con la orografía y la distancia kilométrica que tiene Cádiz, ¿no? Desde Alcalá del Valle a Tarifa, ¿no? Esa distancia de una provincia, y nosotros, claro, ha habido otros centros que han ofertado, pero nuestra continuidad a lo largo de los años de hacer las cosas, el tribunal tiene totalmente su independencia. Si alguien cree que no, que nosotros es que estamos con el tribunal, ¿no?, y lo calentamos para que luego corrijan bien los exámenes, no, el tribunal tiene totalmente independencia, tiene una sala con sus llaves y completamente ellos están de forma independiente, y lo que tú decías, las otras infraestructuras están perfectamente acomodadas para que eso, para que la universidad vea que incluso damos mejor servicio que los centros que ellos tienen de su propia universidad, ¿no? Y por tanto, cada año con la coordinadora de las pruebas o con la vicerrectora de extensión universitaria o, digamos, con la Universidad de Cádiz, pues tenemos un trato totalmente fluido y ellos no dudan de que nosotros, nuestra propuesta de tribunal cada año se sigue cumpliendo. Es verdad que con la LOMCE pues quizás desaparecerá el año que viene, pero bueno, eso es otro capítulo, ¿no?, de futuribles, de leyes que ya se estudiará en su momento, ¿no? Los exámenes que en esta jornada, repetimos, desde el martes hasta hoy, están comenzando a las 8 y hasta las 2:30, ¿no? Hoy, por tanto, hasta las 2:30, ese sufrimiento todavía para los alumnos, ¿no? Sí, hoy e incluso todavía hay esta tarde tres alumnos más, es decir, que como comentabas tú, pues eso, hoy terminan a las 2:30, es el último bloque del tercer día, ¿no?, con historia, música, dibujo artístico, física y latín 2, y luego esta tarde los alumnos que se han matriculado de más asignaturas, porque comentamos para que los oyentes lo sepan, el alumnado se matricula de las comunes y luego tiene una serie de asignaturas optativas en las que puede matricularse en función de su voluntad, por si quiere sumar más notas para luego escoger el grado que quiera. Y hay alumnos que con la selección que han hecho de asignaturas pues han tenido alguna incompatibilidad. Entonces esta tarde, a partir de las 4:30, pues tienen, yo creo que en total eso, han sido tres alumnos los que tienen incompatibilidades, y esta tarde, después de rematar este de 1 a 2:30, pues tendrán de 4:30 en adelante tendrán el desempate y la última opción. Ya ves caras muy cansadas y gente que lo ha dado todo, pero bueno, yo creo que mucha satisfacción sí se nota en general, ¿no? Lo cierto es que es muy importante lo que tú comentabas al principio, ¿no? Ese hecho de que los alumnos ubriqueños no tengan que desplazarse, que conozcan, al fin y al cabo parece que, bueno, que esto no tiene mucha importancia, pero sí, a nivel psicológico además, cuando te estás jugando, ¿no? Lo que te estás jugando, claro, sobre claro, todo nervios, por el tema de las notas. Claro, otra presión. El hecho de no tener que viajar fuera, de que conozcan dónde estás realizando los exámenes, estás en casa, quieras que no, bueno, pues eso es muy importante a lo largo de todos estos años. Sí, no... No nos ponemos a contar batallitas, no, pero la verdad es que en nuestras promociones tuvimos que ir a Cádiz, había que ir a una pensión, había que comer en cualquier sitio y ellos están en las mejores condiciones, ¿no? Duermen en su casa, comen con su madre y con su padre y duermen en su cama, ¿no? Y bueno, luego es verdad que el examen hay que hacerlo bien y las matemáticas o la geografía o el latín tienes que hacer las preguntas que te pongan por delante, ¿no? Pero el resto de accesorios es muy cómodo. Saludan a tus compañeros por la mañana, tus profesores los ven aquí, entran en un pabellón que conocen. Bueno, sí, pues es verdad que el extra Juan en casa. No ayuda, ¿no? A nivel deportivo, no podríamos, el símil es que juegan en casa, digo. Exactamente, nos vale ese símil. Sobre el anecdotario, no sé si alguna anécdota sí que destacar en estos días, o muchas. No, especialmente, normalmente siempre tenemos el que se le olvida el carnet, el que se le olvida una ficha que manda la UCA y hay que sobremanera llamar por teléfono, imprimir. No, este año ha habido bastante, el que se le olvida la regla, la calculadora. Afortunadamente no ha habido problemas burocráticos ni de ese tipo, ¿no? Como siempre, algún diccionario de latín y de griego que siempre se les olvida y no lo traen. Y poco más, ¿no? Luego algunas gafas olvidadas, algún jersey, pero no, cositas nada contables, no, nada espectaculares, afortunadamente. Hacen sus examencitos y esperemos que las notas sean buenas, ¿no? Pues hoy, por tanto, ese resoplido de alivio dentro de unas horas, sí. Y a esperar que vuelvan los nervios de nuevo cuando se publiquen las notas, que será dentro de una semana, ¿no? Exactamente, dentro de una semana tienen otra vez una tarea importante porque, vale, tienen que aprobar segundo bachillerato, tienen que presentarse a la selectividad, tienes el aprobado. Ahora la parte importante es pedir plaza en el sistema andaluz, está unificado, ¿no?, el Distrito Único Andaluz, y es relativamente cómodo, pero hay que sentarse a decidir qué carrera quieres, en qué universidad quieres, y ese momento clave de decidir, quiero geografía en Cádiz, geografía en Granada, psicología en Sevilla, ¿no? O lo que sea, las carreras que quieran, tienen que decidirlo, poner todas las que consideren oportunas, porque ya luego ese paso de la selección es inamovible, es el que les va a marcar en el resto del proceso. O sea que quieren medicina en Cádiz, medicina en Sevilla, medicina en Granada, pues el sistema, según la distinta baremación y los puntos que vayan teniendo todo el alumnado andaluz, pues te va a decir, usted tiene ya plaza en Medicina Cádiz, bueno, pues entonces se matricula. Usted no tiene Medicina Cádiz, sino que está en reserva, pues la reservo y te va pasando al segunda, tercera posición, pero tiene la posibilidad que las sucesivas adjudicaciones pues te den esa plaza. Y bueno, se ha dado el caso que gente que se matricula en septiembre o en octubre, luego lo llaman en noviembre, oye, la carrera que tú querías en primer lugar ha quedado plaza libre, ¿te quieres volver a Granada o quieres volverte a Sevilla? Efectivamente, o sea, que nadie desespere, que ponga lo que quiera en primer lugar y a continuación lo que menos quiera, pero ese día clave tienes que, hay un plazo también de 3-4 días, y hacer esa relación informáticamente siempre, ¿no?, a nivel de web del Distrito Único Andaluz. Y es un día muy importante que nosotros intentamos hacérselo ver que ahí no caben dudas de sí, estar lúcido. Pongo dos, pongo tres, hay que poner todo, ¿no? Y son días, semanas, en los que se, al fin y al cabo, y esto es evidente, se están jugando su futuro. Sí, el futuro del año que viene va en esa elección, en la nota, en la décima de la nota, que saque 7,4, 8,9 o 9 con algo, ¿no? Y que hayas puesto psicología de Granada. ¿Hay plazas con esa numeración? Pues te dan psicología de Granada, si no, lo que hayas pedido a continuación según tu puntuación, ¿no? Bueno, pues todo ello en torno, ya decimos, a una edición más de selectividad en la que, por cierto, sobre los contenidos nos comentaban, ¿no?, que no ha habido grandes sorpresas. No, gracias. Y en esto el papel de los profesores es muy importante, ¿no?, cada año, porque más o menos se suele intuir, más o menos, por dónde pueden ir las preguntas. Depende también de la actualidad, incluso se suele intentar detectar por ahí, a veces no tiene mucho que ver, sí. Pero este año creo que sí, por ejemplo, ¿no?, ha habido preguntas, no sé si dentro del capítulo de historia, de la transición, por aquello de las novedades en torno al rey, por ejemplo, en este pasado año, o el fallecimiento de Adolfo Suárez, etcétera, ¿no? Sí, los textos periodísticos también, pero es verdad que la ponencia de la universidad, ¿no? Nosotros nos reunimos periódicamente los profesores de bachillerato con las ponencias de la universidad, nos comentan que cada universidad de las públicas hace una propuesta de exámenes y luego aleatoriamente sacan el examen que va a hacer, el de junio, el reserva de junio y el de septiembre y el reserva de septiembre. O sea que, en principio, esa elección es aleatoria totalmente, ¿no? Pero es verdad que, bueno, vemos en filosofía qué autores han caído, qué autores pueden caer. La verdad que yo le digo a mis alumnos que de suerte, o sea que no ha caído tal autor en los últimos 3 años, pues va a caer el siguiente, pues no es seguro, ¿no? Igual con el teatro o igual con la física, cae un problema de tal cosa, pues probabilísticamente puede caer como el resto de temas, ¿no? O sea que nosotros, y es el hándicap grande de segundo de bachillerato, tenemos que preparar o darlo todo. Mientras que en otros cursos tú tienes un poquito de margen, ¿no? Si hay un tema que se te queda corto o por alguna circunstancia de fiesta o demás, puedes hacer perfectamente un apaño o hacer otro tipo de trabajito o darlo en una profundidad menor. En segundo de bachillerato, desde que empezamos en septiembre hasta que terminamos ahora en final de mayo, todos los temas se tienen que dar con la misma importancia porque, ya digo, pueden caer exactamente todos los temas en el examen exactamente con la misma categoría, ¿no? Siempre importante que se puede elegir, además, sí. Y en cualquier caso existen esas opciones. Y para finalizar, con respecto a selectividad, porque la verdad es que hay bastantes novedades, además relacionadas con el Instituto Los Remedios, que vamos a abordar enseguida. Pero por terminar con selectividad, ¿qué le dirías a los padres que seguro que nos están escuchando y que no sé si pueden estar hasta más nerviosos que sus propios hijos? Sí, no, pues nada, que digamos, preocupación dentro de la normalidad, ¿no? Que sigan preocupados, que eso es bueno, que los hijos vean que a los padres les interesa lo que están haciendo, ¿no? Que ellos están haciendo un esfuerzo increíble. Lo que tú comentabas de la injusticia, entre comillas, es verdad que es un porcentaje solo, pero también que esta mañana, a esta hora, tiene que tener el cuerpo en condiciones, ¿no? O sea, que tú la notas de todo el año, la haces trabajando todo el año, y un día pues tiene malo y no pasa absolutamente nada porque tu profesor te conoce. Y hoy no, si hoy te levantas con dolor de cabeza y con la vista un poquito turbia, pues hoy tienes que hacer el examen de geografía, no hay otra historia, ¿no? Que es la injusticia que llamamos de estos exámenes de selección, ¿no? Es verdad que en la vida te van a ir tocando más cositas, ¿no? Bueno, pues nada, decirle a los padres que es una parte del aprendizaje también y que intentaremos que no haya ningún damnificado. Luego tienen una pequeña parte de reclamaciones por si se consideran injustamente tratados, bueno, pues también les ayudamos nosotros a que hagan esas reclamaciones no de forma aleatoria, sino que recuerden lo que han hecho bien y lo que han hecho mal y que puedan reclamar, bueno, para que todos tengan esas decimitas que luego a alguno les falta para la carrera que quiere, ¿no? Pues esto en torno a selectividad en el Instituto Los Remedios, que es un evento destacadísimo, pero bueno, dentro de lo que es la propia vida cotidiana del centro, con el resto de cursos y demás, hoy, sin ir más lejos, digo, por ver la diferencia, ¿no?, entre unos alumnos y otros, creo que los de segundo de ESO pues están disfrutando en Isla Mágica de una visita que suele ser habitual, ¿no? Sí, exactamente, estamos frenéticamente en estos días, aunque por la calle, no, estáis terminando, ¿no?, ya no estáis trabajando, no, sí. Seguimos trabajando y afortunadamente, ¿no?, para los que no pueden hacerlo, y trabajando y mucho. Y sí, los de segundo de ESO pues están disfrutando de un día en Isla Mágica. La Asociación de Madres y Padres y el Instituto pues copatrocinan este viaje tradicional. Es verdad que a mí personalmente me gustaría otro tipo de viaje culturalmente más aprovechable, pero está claro que a ellos, al alumnado y a su familia, un día en un parque de atracciones le parece el evento más magnífico del mes y del año incluso, y están con sus profesores, llevan están todo el día allí en Isla Mágica pasando un buen día, ¿no? Me refería yo más que nada por eso, ¿no? El tema de anecdótico, digo, la diferencia entre unos alumnos y otros que todavía, bueno, no se sabe si en su momento pues tendrán que realizar también la selectividad, eso. O no, claro. Si es que continúa o no, ya eso se verá en el futuro. Además, ¿no? Evidentemente, finalización ya del curso y estáis dentro de lo que son las entregas de notas y demás, ya en los próximos días, la próxima semana, pero incluso, bueno, pues dentro de lo que es ya, por ejemplo, el plazo de admisión para lo que es la oferta educativa, ¿no? Hay que hablar de lo que son la secundaria o el bachillerato de adultos, están los ciclos formativos y todo ello en cuanto a los plazos de inscripción y de admisión, pues estamos en estos días también, ¿no? Sí, es verdad que la legislación andaluza establece que sean en estos días, pero la tradición de nuestro alumnado de adultos y de ciclos formativos y digamos, nuestra forma de ser, de luego admitir a todo el que llega, pues nos hace a veces tener alguna disfunción, ¿no? Como tú comentabas, ahora mismo termina el día 15 terminó el acceso de pedir plaza para la secundaria de adultos y el bachillerato de adultos. Sabemos que nuestro alumnado no tiene claro qué va a hacer en septiembre, ¿no? Y qué expectativas de trabajo va a tener el verano. Y normalmente, pues, han venido un grupito pequeño a matricularse, ¿no? A pedir plaza. Bueno, pues aprovechamos que tenemos la difusión de Radio Ubrique y comentamos que, bueno, que recibimos todavía todas las solicitudes para la secundaria de las personas adultas y para el bachillerato de adultos también, ¿no? Aunque el plazo ha terminado y sigue habiendo muchas plazas y luego se establece un plazo de matriculación, bueno, pues seguiremos abiertos todo el mes de julio para recibir estas solicitudes y luego en septiembre también matricularemos a aquel alumnado que ya digo que en este tipo de enseñanza está acostumbrado a venir después de la feria prácticamente, ¿no? A pedir plaza. Se puede encontrar la mala suerte o las circunstancias que después de la feria ya no tengamos concedido ese grupo porque no se matricularon o pidieron plaza en su día y nos retiren, que es nuestro miedo en algún año, ¿no? Que las pocas solicitudes que tengamos ahora en junio hagan que la administración pues diga, bueno, pues ese grupo no es factible y se lo lleven a otro sitio, a otra localidad de Cádiz, ¿no? Y por eso animamos a la gente a que, aunque tengan dudas de lo que vayan a hacer en septiembre, que ahora pidan su plaza y la tengan reservada, ¿no? Por tanto, insistimos en eso, ¿no? La persona que, aunque no lo tenga seguro, pero crea claro, que puede cursar la secundaria o bachillerato de adultos, más bien que reserve esa plaza y contribuya a que, desde luego, permanezca aquí, ¿no? Exactamente, ¿no? Así que aseguremos, es verdad que tenemos el grupo concedido, o sea, la administración ha dicho el Instituto de Añada de los Remedios tiene enseñanzas de adultos, puede tener la secundaria, el nivel 1 y el nivel 2, el semipresencial y el bachillerato, tanto el de humanas y sociales como el de ciencias, ¿no? También en la modalidad de semipresencial. Pero la administración necesita luego ver solicitudes y matrículas, ¿no? Si llegan los plazos correspondientes y esas solicitudes y matrículas no llegan, tenemos el riesgo de que en algún momento nos corten esa enseñanza y pasen a otros institutos que la siguen demandando, tanto institutos de la zona o institutos del resto de la provincia. Por tanto, ese llamamiento, aunque no crean, no tengan toda la seguridad absoluta de que puedan desarrollar el estudio el año que viene, pues con la mera sospecha de que quieren hacerlo, pues que lo hagan, ¿no? Estoy hablando de lo que sería la oferta educativa, la educación de adultos, secundaria, bachillerato. Lo mismo ocurre, y de hecho estamos dentro del plazo, si hablamos de los ciclos formativos, ¿no? Estamos dentro de lo que es la presentación de solicitudes de admisión hasta el día 25 de junio. Exactamente, eso, la otra parte tiene que ver también con adultos, pero bueno, es las enseñanzas de la formación profesional, ¿no? Los ciclos formativos, los tres ciclos formativos que tenemos en el instituto y el resto que tienen el instituto de la localidad, de toda la provincia, el plazo, como tú comentabas, termina ahora el final de mes, del 1 al 25 de junio. Esa admisión es centralizada, es decir, la tienen que hacer virtualmente, pueden venir aquí a hacerla también físicamente, pero digamos ya luego nosotros no repartimos las plazas, sino la administración central, ¿no?, en Sevilla, pues recogen tantas plazas de este ciclo, del otro, y empieza a hacer adjudicaciones, ¿no? Y personalmente le dicen al alumno, bueno, pues te hemos dado lo que tú has pedido, asistencia a la dirección de Ubrique, tienes la plaza, ya puedes matricularte en plazo respectivo. Pero ahora mismo eso está todavía abierto, seguimos haciendo ahí algún tipo de publicidad, cartelería, vamos a otros centros a explicar los ciclos que tenemos en nuestro instituto y queremos que la gente los conozca, o sea que la secretaría está aquí abierta, si alguien tiene el mínimo interés, la página web, muchas fuentes de información, pero si quieren en persona que les digan qué asignaturas o qué módulos exactamente se dan, con qué horario, qué característica tiene este ciclo, para qué sirve, bueno, pues están nuestras puertas aquí abiertas y toda la información para los tres ciclos, la asistencia a la dirección, el desarrollo de aplicaciones web, estos dos superiores, y el sistema de microinformático y redes del ciclo medio, ¿no? Ese grado medio y los dos grados superiores, entre ellos, lo comentamos, ¿no? La última vez que hablamos con Fernando, sí. Esa novedad de asistencia a la dirección, que es un ciclo formativo novedoso. Novedoso, viene a prácticamente sustituir, a reemplazar al secretariado antiguo, ¿no? El secretariado que nos ha dado unos años magníficos de alumnado, de proyección y de reconocimiento por parte de la administración en nuestro trabajo, y este, como hemos comentado en la anterior entrevista, pues sí, viene a son dos años ahora, meten otros capítulos de formación para que este técnico superior, cuando salga, pues no sea un mero escribidor de cartas y mantenedor de la oficina con los papeles en condiciones, ¿no?, como decíamos antes, pues sino que sea capaz de tareas ofimáticas, de tareas de programación, de tareas de dirección de empresa, de todo tipo de asesores, de preparación de lingüística que tenga grave, o sea, para que eso sea realmente un asistente, un colaborador en cualquier tipo de dirección de empresa. Y bueno, contento, hasta ahora están bastante bien las solicitudes, creemos que se van a seguir animando y esperamos que darle ese reconocimiento al alumnado, ese trabajo, por cierto, es un ciclo difícil, yo lo reconozco, pero que luego le da unas condiciones de trabajo, de colocación, pues extraordinarias, ¿no? Y todo el que viene, pues afortunadamente así nos lo comenta, ¿no? Y más novedades relativas al Instituto de los Remedios, porque los próximos días, lo cierto es que durante el mes de julio ya, 6, ajá, 7 y 8 de julio, vais a acoger un encuentro que llega a su décima edición. Se trata del Aula Blog y que ha ido, bueno, pues durante las ediciones anteriores, evidentemente, celebrándose en distintos puntos de toda España. Lo cierto es que va a acoger a docentes de todo nuestro país, ¿eh? Sí, sí, es un encuentro. Es verdad que es un encuentro de profesores, para profesores y por profesores, ¿no? Que no tiene la apertura al público, pero sí tiene la importancia de eso, de que es un décimo encuentro, que todos los nueve encuentros anteriores habían sido en poblaciones grandes, súper grandes, de la mitad de España hacia arriba, súper grandes, Madrid, Barcelona, La Coruña, Bilbao, Avilés, así sucesivamente, ¿no? Y hemos conseguido que este año pues se vengan al sur, se vengan a Ubrique y estén en nuestro instituto alrededor de 120 profesores que ya han pedido su plaza y que van a exponer toda su didáctica, es decir, son talleres, programas, cantidad de pequeñas reseñas donde un profesor cuenta su innovación y todo lo que ha hecho con un grupo de alumnos utilizando la tecnología, pero en todos los campos, o sea, que hablamos desde alumnos con deficiencias a alumnos bilingües a tecnología 3D, bueno, o sea que los campos que abarcan, incluso a dirección de centros también me han propuesto que si quería dar una pequeña charlita, es decir, que va a estar todo abierto a que eso, a que profesores de toda España cuenten lo que están haciendo innovando en sus clases de forma práctica y real, ¿no? En estos talleres y distintas aulas, distintas pequeñas exposiciones, todo, intentaremos toda la potencia que tenemos. Es verdad que al tener dos ciclos informáticos tenemos redes, tenemos aulas y ellos van a poder disponer de todo ese material, pero ya digo, diríamos que son profesores especialmente motivados porque la primera semana de vacaciones se vienen a trabajar a trabajar pagando su cuota, ya tienen una cuota de inscripción y están 3 días, mañana y tarde, comentando lo que hacen durante todo el año, comentándoselo a otros profesores para decirles lo bien o lo mal que hacen, que el resto de compañeros aprendamos. Y yo creo que es la mejor forma colaborativa, ¿no? Que profesores innovadores vengan a UBRI, que nos digan lo que están haciendo en el resto de España. Nosotros vamos a intentar hacer una esponja y quedarnos con todo lo que digan y cuenten, ¿no? Además, se organiza, como decíamos, a modo de encuentro con esas actividades, pero también incluso iniciativas, digo, un poco ya se aprovecha para conocer la zona, así que vais a hacer también de cicerones con respecto a personas que van a llegar de todo el país para que conozcan Ubrique y todo el sur, en realidad, diferentes puntos incluso de la provincia, ¿no? Sí, ya, digamos... cuando el noveno encuentro en Barcelona, algunos compañeros nuestros estuvieron allí participando como profesores ponentes, ¿no? Y consiguieron que toda la organización, luego vinieron a Ubrique varias veces, vieron el centro, vieron las condiciones, nosotros le ofrecimos toda nuestra hospitalidad como siempre solemos hacer y naturalmente luego lo tenemos que completar, o sea, el primer día cuando van llegando de todos sus puntos, pues le hacemos una ruta, una comida. Se ha intentado traer también para compaginar la sierra con la parte del mar, ¿no? Y que el último día puedan ir al puerto, a Cádiz, a bañarse, porque parece lógico. Vamos a intentar también que la parte carnavalera esté en uno de los descansos de las noches que se termina. Sí, una cena carnavalera incluida. Sí, vamos a tener, está casi cerrado ya, una actuación carnavalera en condiciones y claro, pero ya digo, esos son las paradas de entrada y salida, o sea que si te comento, por ejemplo, el primer día se empieza a las 4 de la tarde el lunes y no se termina hasta las 9 de la noche. Luego sí, el martes otra vez empieza a las 9 y termina a las 8 de la tarde. El miércoles empiezan a las 10 y se termina a las 3 de la tarde, o sea que son los 3 días intensivos. Vamos a aprovechar los días de entrada y las tardes noche, bueno, pues para promocionar Ubrique, que ellos conozcan los restaurantes, los hoteles, las hostales. Bueno, hemos hecho convenio y estamos en conversación con todo el mundo para intentar vender Ubrique, que no necesita venta, ya sabemos que somos, incluso sin haberlo potenciado, ¿no?, un enclave turístico de primer orden. Bueno, pues vender Ubrique, vender Cádiz, vender Andalucía, porque ya digo, la inmensa mayoría del profesorado serano andaluz, ¿no? Porque además vais a realizar, estoy viendo por aquí, ¿no?, el programa. Una visita a una fábrica de marroquinería, visita guiada por Ubrique, así que, como decimos, hombre, que además de lo que es el propio encuentro a nivel docente, pues echáis una mano también a lo que es el fomento turístico de Ubrique. Claro, totalmente. O sea, nosotros venderemos la piel, estamos en colaboración con Empiel, tienen toda nuestra información, ellos especialmente también van a colaborar y los artesanos que están en su escuela van a preparar unos detallitos para ofertarle y regalárselo a todos los participantes para que se lleven un recuerdo de Ubrique, o sea que, bueno, con la nueva alcaldesa todavía no ha dado tiempo porque ella lleva 3 días, ¿no? Y tienen bastante tarea, pero ya mañana mismo va a tener una carta mía, que me disculpe porque lo estoy anunciando antes, ¿no? Solicitándole que venga a la inaugurar, como no podía hacer de otra forma, ¿no? Nuestras instituciones locales, pues, que reciban a profesores de toda España y esperamos contar también eso con la alcaldesa, por supuesto. Hemos hecho invitaciones también a la delegación provincial, que suponemos que estarán en periodo de tránsito con el nuevo gobierno y las delegaciones, pero bueno, esperamos que de la inspección y de las distintas facturas de servicio puedan venir algo, porque creemos que la importancia educativa, didáctica, de primer orden de este encuentro tiene que verse también en que todas las instituciones, bueno, pues le den su reconocimiento a la organización, ¿no? Pues un evento muy destacado, insistimos, 120 profesores de toda España, así que, por ejemplo, si van a estar esos 3 días, imagino, evidentemente, van a estar aquí alojados, pues un centenar de personas, ¿no? De personas, claro, es verdad que tenemos algunas matrículas, pues, de gente de Arco, de gente de Cádiz, de gente de Jerez, de Ubrique, que también tenemos un grupito de profesores que están, pero claro, pero el grosso, o sea, estamos hablando de 80, 90 o 100 personas. Pues sí, se tienen que hospedar, ya sabemos nuestros problemas de hospedaje, ellos desde hace ya casi 2 meses están reservando, bueno, intentaremos ubicarlos a todos de alguna forma. El transporte, viene gente que viene a Sevilla, a Ronda, a Málaga, bueno, le hemos preparado la ruta, sabemos que los transportes públicos son complicados, bueno, pues algunos de nuestros compañeros incluso se ha ofrecido a ir con su coche particular a recogerlo, bueno, todas las facilidades del mundo y está la gente muy ilusionada. Y digo, la gente, los que trabajan en la organización, nosotros les ayudamos y le ponemos todas las facilidades del mundo, ¿no? Pero la organización en sí, pues empezamos a ver, cuando termina su jornada por la noche, empiezan a mandar correos, tweets, toda la información del mundo, ellos están súper ilusionado en que este décimo encuentro pues salga muy bien, ¿no? Y insistimos, ¿no?, lo que comentaba Fernando antes, de que esta décima edición se celebra en Ubrique, las anteriores tuvieron lugar en grandes ciudades, en las principales ciudades del país. Muy grandes, pues, sí. O sea que, bueno, pues importante que dentro de lo que es el ámbito educativo, Ubrique destaque, como bueno, siempre claro, lo ha hecho, como no puede ser de otra manera. Sí, nosotros... ¿eso a qué se debe? A que la plantilla nuestra, el profesorado está implicado y trabaja, o sea que a veces lo comentamos, ¿no? Dice, si tú puedes tener envolturas muy bonitas, pero si dentro no hay nada, pues nada, ¿no? Es una caja, un hueco vacío, ¿no? Pues nosotros presumimos, trabajamos porque nuestra envoltura sea cada día la mejor, pero porque gracias a Dios dentro hay una plantilla de profesorado implicado, que trabaja, que se deja sus horas de verdad y sus horas de no verdad por la tarde noche y está siempre acometiendo todos los proyectos, que ahora son TIC, que ahora es bilingüe, que ahora proyecto lingüístico de centro, que ahora es otra propuesta que nos puede parecer interesante para nuestro alumnado. Pues gracias a Dios, a lo largo de los 25 años de los que yo puedo hablar, aquí había una plantilla de profesores muy implicados y hace que esto funcione, si no, no podría ser de otra forma, ¿no? Sino, ya digo, sería un hueco vacío y afortunadamente está lleno de grandes profesionales, ¿no? Pues esto será, como decíamos, los días 6, 7 y 8 de julio. El final de curso que llega el próximo lunes, ¿no? El calendario del curso, que eso sí, también, por cierto, una cuestión este año ahí especial, porque también ocurre con los colegios, ¿no? El hecho de que hay un día ahí fuera de lo que ya terminas este viernes con los fines de curso en los centros, y sin embargo el lunes también es lectivo. Es lectivo, sí. Es verdad que la casuística y cuando las administraciones hacen los calendarios, ellos respetan una serie de leyes, 157 días, 175 días para cada enseñanza. Empieza el 10 de septiembre, empieza a contar días, quita la fiesta y termina el 22 de junio, que es un lunes. Es verdad que cualquiera que esté en un centro, cualquiera que esté en un pueblo, una ciudad, si tú ya has terminado tu actividad, pues es casi imposible tener tensión educativa un lunes después de haber celebrado todos los exámenes, entregado todas las actividades, y hasta que la final gente de haga las fiestas en los colegios. Claro, o sea que, pero es verdad que como el calendario escolar lo decía, pues bueno, nosotros tenemos como día lectivo. ¿Qué hacemos esos días? Bueno, pues nosotros recogeremos los libros, entregarán todas las actividades que tengan que hacer, algún asignatura concreta, algún profesor ha puesto una recuperación extra de un tema o de alguna tarea que alguien le ha podido quedar pendiente durante el año, bueno, completar la evaluación general para luego eso, tener nosotros las juntas de evaluación y entregar las notas. Nosotros lo hacemos concretamente el miércoles 24, a partir de las 6:30, pues entregamos ya las notas a toda la familia. Pues se cerrará así un curso en el que muchos chavales, ¿no?, pues ya se marcharán del instituto y en septiembre pues llegarán otros nuevos, así que caras nuevas y otros chavales que, bueno, pues ya se han formado y que se marcharán, muchos de ellos fuera de nuestra localidad, a continuar esa formación. Bueno, pues sí, decíamos, ¿no?, sobre todo comenzamos con el tema de selectividad y nada, nos vamos a quedar para finalizar simplemente haciendo referencia de nuevo a esta cuestión, al hecho de que todavía a estas horas y hasta las 2:30, y esta tarde también nos comentaba Fernando que alguna excepción también, algunos chavales también hacen algunos exámenes, pero bueno, en el día de hoy finalizan esas pruebas de selectividad en nuestra población, en Ubrique, de nuevo en el Instituto de los Remedios, que forma parte, sede del Tribunal número 11 de la Universidad de Cádiz, del campus de Jerez, acogiendo a casi 300 alumnos, como decíamos. Pues Fernando, no sé si hay algo más que añadir. No, nada más, ya está, agradeceros la difusión y mandarle un mensaje de relax y tranquilidad a los padres que sus hijos creemos que han hecho buenos exámenes y que, bueno, que tengan suerte y que lo que deseen y lo que pidan, bueno, pues lo tengan para el año que viene, ¿no? Pues desearle suerte en lo que resta todavía un par de horas y sí, nada, que el trabajo está casi ya del todo realizado, que haya suerte también en esas notas ya la próxima semana. Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo este tiempo y además lo cierto es que Fernando Corral evidentemente está ahí dentro de lo que es la jornada con muchísimas novedades, requerido también por el Tribunal de Selectividad, así que te agradecemos que nos haya abierto este hueco para informarnos. Nada, es importantísimo que la gente conozca lo que hagamos y de una forma clara y directa como hacéis en Radio Urique. Soy yo, Fernando Corrales, director del Instituto Los Remedios. Muchas gracias, buenas tardes. Vale, un abrazo.